11 de la mañana, 9 minutos, y te anunciábamos aquí en esta Mar en Coche de viernes que íbamos a tener la visita de la gente de Matria, porque se lanza este espacio multimedial y colaborativo por la igualdad de género. El martes que viene harán el gran evento de lanzamiento, 6:30 de la tarde en el Matienzo. Habrá una entrevista abierta y un debate sobre los ejes que nos van a contar ahora las participantes de este espacio. Y además también habrá un mercado de consumo feminista, habrá música en vivo, exposiciones y otras cuestiones con entrada libre y gratuita. Saludo primero a Lule Franco, amiga de esta casa por varios proyectos por los que ha pasado, ahora con Matria. ¿Cómo anda, Lule? Muy bien. Y también saludamos a Delfina Rossi, quizás la conozcan por su paso como directiva del Banco Nación y todas las críticas que recibió por ser la hija de Agustín Rossi, todos los líos que se armaron al respecto, y ahora abocada a este proyecto de comunicación, entre otras cosas, Delfina. Sí, bueno, gracias, buen día. Quiero decir que no estoy en Matria por lo que pasó en el Banco Nación. No hay una relación causal ahí, ¿no? No se trata directamente de eso, pero bueno. Bueno, ¿cómo nació Matria y cómo lo definirían? Mira, yo creo que primero nace, por la revista Orilla Sur, primero con las ganas de armar una sección de género dentro de la revista, tiene ya 6 años, y se nos fue de las manos. la parte de las notas siguen ocurriendo ahí, pero creció más allá de nuestras expectativas, porque empezó a ocurrir esto de lo multimedial e interdisciplinario, de que se empezó a acercar gente que no solo escribía, que quería ilustrar, que quería diseñar, que quería hacer video. Entonces, todo eso, sumado a que salimos y a los 3 días pasa lo de Lucía, y entonces obviamente empieza a esa efervescencia entre todas las mujeres que decimos, algo hay que hacer. Hablamos del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Exactamente. Eso fue 3 días después de que sale Matria por primera vez con sus primeras notas. Entonces, bueno, todo eso mismo empiezan a escribir un montón de amigas, compañeras, militantes, la verdad, de muy variadas procedencias políticas, algunas de ninguna. Y nace este proyecto que la verdad nos cuesta un poco definirlo, porque no es una revista, no es solo un Facebook, es un evento, es una charla, es un espacio de encuentro donde nos podemos encontrar a pensar cómo vamos a ocupar los medios de comunicación o los espacios de comunicación o la información de una manera distinta. Por ahora, las apariciones de Matria pueden ser de repente un video, o de repente en redes sociales planteando un debate, o de repente, como vamos a ver el martes que viene en el Matienzo, mediante una charla, debate, una discusión que tendrá Delfina Rossi como invitada, Nadia Fink, escritora de Antiprincesas, estos libros que han explotado la cabeza de niños y de niñas y que por suerte se venden un montón para estas fiestas, sí. También. Flor Carrozza también, que es del Observatorio de Violencia Obstétrica, Lara Bertolini, que es de Abosex y de la colectiva Loana Berkins, entre otras personas que van a participar de ese encuentro. Está bueno no definir con qué formatos va a trabajar uno, sino saber que hay un espíritu y después ver qué formato lo cuenta mejor, ¿no? Me parece que queda claro que las mujeres tenemos esta necesidad de autoorganizarnos y, por otro lado, que muchos espacios tradicionales no tienen lugares para representar nuestros intereses, ¿no? Me parece que lo que refleja Matria es que en los partidos tradicionales, en las estructuras clásicas, y lo digo yo que milito en diferentes espacios políticos dentro del peronismo, pero bueno, diferentes espacios, a veces queda invisibilizada la realidad de las mujeres y nos vemos con la necesidad y la obligación de juntarnos, de potenciarnos, de empoderarnos. Y pasa un poco lo que decía Lule, ¿no? Nos empoderamos y a veces ni nosotras mismas esperábamos que esto pase, ¿no? De hecho, cuando nos sentamos a pensar en el lanzamiento de Matria, dijimos, bueno, algo chiquito, y ahora de repente se nos está yendo de las manos. Pero me parece que refleja la necesidad que tiene la sociedad de hablar, no hablar de mujeres en el sentido clásico, sino con todas sus aristas, sus divergencias, su potencialidad, hablar de feminismo quizás en el siglo XXI, hablar desde mujeres jóvenes, trascender, pensarnos no solamente como mujeres, sino como mujeres madres, como mujeres trabajadoras, como mujeres estudiantes, como mujeres que hacemos política, como mujeres que estamos en medios de comunicación. Digo, ahí está esa necesidad y ahí vamos a ver qué pasa y qué quieren compartir las mujeres, ¿no? El objetivo principal de la charla es marcar la agenda 2017, pensar juntas cuáles son los temas fuertes que queremos poner en agenda. Es un año electoral. Acabamos de perder la ley de paridad. Me parece que eso es simbólico de lo fuerte que se viene el año electoral en esta puja de poder entre lo que quiere el movimiento de mujeres, como ha avanzado el Ni Una Menos, como han avanzado los encuentros nacionales de mujeres, y por otro lado lo que la política clásica en todas sus formas y formatos no está dispuesta a hacer. ¿Y qué viene apareciendo a la hora de pensar la Agenda 2017 y desde Matria y otros espacios? ¿Qué se busca llevar como agenda clave de ese año? La paridad. La paridad es el temón. Sí. Pero bueno, también esto de armar un evento donde podamos armar una agenda en conjunto, jugando un poco con lo colaborativo también, decir, bueno, hablemos de cuál es nuestra agenda, porque también pasan algunos encuentros donde se plantean cosas en la agenda que una no percibe. Hace poco estuvimos en un foro y cuando salimos charlábamos de cosas que no habíamos pensado. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres en el deporte? Uh-huh. ¿Charlamos de eso? ¿Hablamos las mujeres? ¿Qué pasa? Hay mujeres en los sectores directivos de los equipos de fútbol. ¿Hay? ¿No hay? Entonces, bueno, esas cosas que uno a veces no piensa, o qué pasa con las trabajadoras domésticas, todo un poco de poder charlar la agenda en el evento y de abrir ese juego de que podamos hablar. Obviamente que hay temas que los tenemos reclaros. El femicidio es un tema de agenda, no hay duda, no se puede correr de la agenda, es un tema coyuntural en la Argentina. La paridad es un tema, bueno, la brecha salarial, digamos, hay cuestiones que creo que tenemos muy claras. Los travesticidios para nosotros es un tema que hay que poner en una agenda y hay que empezar a hablarlo como travesticidios, que no es lo mismo, porque son, aparte se hacen con una brutalidad, con un nivel de morbo y violencia. ¿Qué pasa? Las compañeras trabas y trans están organizándose muy fuertemente y eso me parece también es un tema de agenda. ¿Y cómo hacemos las mujeres para tener empatía y con todos los colectivos y las colectivas de mujeres que están debatiendo tantas cosas tan diferentes, ¿no? A veces me pregunto si esa agenda o una comunicación no sexista o poder encontrar dónde está la violencia de género en el lenguaje cotidiano. Me pregunto, digo, si no tiene que ser una transversalidad que vaya por todos los medios de comunicación más que pensar proyectos sectorizados con una perspectiva de género. Digamos, si la perspectiva de género no tendría que ser una lucha para que atraviese a cualquier medio de comunicación y este tipo de agenda incluso, que eso suceda, ¿no? No, obvio. Me parece que lo que intentamos desde Matria es hacer un espacio donde se hable de género desde diferentes vertientes. Ahora, la perspectiva de género como tal no solo tiene que estar en todos los medios de comunicación, tiene que estar en todos los medios de comunicación, en todas las leyes, en todas las charlas. Digo, los presupuestos no tienen perspectiva de género. Ayer o antes de ayer escuchaba a Mercedes D'Alessandro que presentaba su libro de economía feminista y decía, bueno, en el presupuesto nacional 2017 no aparece la palabra mujer. Entonces, hablamos de perspectiva de género. A los medios de comunicación va a lo simbólico, pero en lo sustantivo de las políticas públicas que definen la vida cotidiana de las mujeres. ¿Cuántas veces se habla de mujer? ¿Por qué hablamos, cuando se habla de mujer, por qué casi exclusivamente se habla de mujer madre? Cuando se habla de la asignación universal por hijo o de la ayuda al embarazo y no se habla de las mujeres jóvenes que están en los barrios y en los barrios populares y quieren salir, ser estudiantes o quieren ser trabajadoras. ¿Por qué solamente se ayuda desde la política pública si cumplen el rol social de madre? Eso, y repito, digamos, vengo del peronismo y del kirchnerismo y creemos que es fundamental que existan esos programas sociales, pero también es fundamental que empecemos a pensar en las mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes de barrios populares desde otra perspectiva, no solamente como portadoras de niños y niñas, ¿no? Comenzábamos charlando fuera de aire del tema de los formatos hoy en día y cómo se piensa hoy la comunicación. Lule, venís haciendo un amplio recorrido, incluso, por ejemplo, en la prensa de música y demás. Y ha cambiado muchísimo. Yo creo que hace 10, 15 años todavía pensábamos que había que ir a volantear a la puerta de un recital y que eso servía, o que hacíamos fanzines para comunicar cosas, que siguen siendo mecanismos efectivos para algunas cosas, pero se ha diversificado de una manera increíble. Hoy, a la hora de pensar un medio que están haciendo, ¿en qué plataforma se piensa? ¿En qué lenguajes? ¿En qué velocidades? Mira, la velocidad es la de las redes sociales. Eso no hay duda, digamos. Hay el cambio del paradigma y el que no puede hacer esa lectura sobre eso quedó afuera. Yo le contaba, y no me odien, queridos oyentes, pero estoy leyendo el libro de Durán Barba, y la verdad es que digo, bueno, hay cosas tan básicas, tan simples, que ocurrieron acá, en lo que pasó en la Argentina hace exactamente un año atrás, que no vimos, que no pudimos leer, que no pudimos percibir, que tiene que ver con algo que vengo charlando con un par de compañeras, que es, ¿qué pasa cuando los quiénes se ponen por encima del qué? En la comunicación. digamos, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy los quienes, el feedback, el intercambio, que es lo que ocurre con las redes sociales, toma un rol casi más importante que el contenido. Uh-huh. Y el que no pueda hacer esa lectura de que el alma de las redes sociales son las personas y no lo que se dice, queda medio afuera. Y eso, por eso lo colaborativo es tan potente. Porque significa es, colaboramos todos y todos tenemos la posibilidad de marcar el qué, uh-huh, de lo que vamos, para dónde vamos. Cuando uno, para mí, genera una comunicación tan dura, tan esto vamos para ahí, y es así, cuadradita y pa, uh-huh, es muy, muy difícil realmente llegar. Llegar a donde uno quiere, digamos. Obviamente, siempre la comunicación es un ir y venir. Entonces, cuando no permitís el venir, es muy complejo. Para mí las redes sociales, yo soy fanática, digamos, enamorada de las nuevas tecnologías y las redes sociales, parece que democratizan un montón de cuestiones, abren la posibilidad del juego a un montón de cosas. Digo, antes tenías que ser los redondos para ir por la independiente y romperla. Si no era lo mismo, no la quedaba. Uh-huh. Ahora, bandas muy chiquitas, vos lo has visto, seguro acá lo ves todo el tiempo. Ahora, ¿la velocidad puede atentar contra la profundidad? Porque uno puede decir, hice algo de alto impacto, un GIF, lo veo un montón de gente, lo compartió un montón de gente, ¿qué me queda además de un montón de caras que, uh-huh, se pasan una tras de la otra, ¿no? O qué me queda de una acción que se repite ilimitadamente, que puede tener mucho éxito en ese código y atentar contra cierta profundidad de los mensajes, ¿no? Para mí no. No precisamente, no siempre tiene que, digamos, hoy la velocidad, el ojo cambió, el ojo para percibir la información, esto de pasar rápido con el dedito las cosas. O sea, realmente, no, vos no podés ir contra lo que pasa, eso es lo que pasa. Hoy la gente va muy rápido, entonces hay que encontrar métodos de que la gente se detenga, no, y intentar de hacer cosas detenidas. Porque la verdad es que no lo lee nadie, no lo ve nadie. Entonces, bueno, se empodera mucho el mensaje audiovisual. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente que la gente se detenga? Pero viendo que se ocurre, realmente eso ocurre. Está ahí la gente, en las redes sociales, charlando, debatiendo. Entras a un grupo de Facebook, de cualquier cosa. Te digo, los que son tremendos, los de madres. Los debates que se arman, yo soy madre, entro un grupo de cosas, los debates. Yo hace poco posté algo de aborto en un grupo de madres. Ah, bueno. Oh, el tole-tole. Pero bueno, porque ¿qué pasa ahí? Debatimos, nos juntamos, charlamos virtualmente. Hay mucha crítica a lo virtual, yo no la tengo para nada. Me parece un lugar súper válido. Sí, para agregar, creo que Matria intenta hacer este balance que vos decís, si entran a la página web, si ven los artículos, tienen mucha profundidad, digo, buscan justamente a partir de quizás la cosa más creativa o provocadora, introducir elementos de debate profundos, y el mismo debate del 20 busca hacer eso, un espacio que más allá de la comunicación en las redes, más allá de que pueda ser simpático o no, cómo lo estamos lanzando, lo que busca es salir de lo inmediato para pensar una agenda a medio y a largo plazo, ¿no? Estamos diciendo, bueno, no, más allá del impacto, más allá de la velocidad, pensemos una agenda para el 2017 porque nos debemos una estrategia conjunta para que lo traigamos a lo atractivo y lo inmediato y hagamos que más gente se sume. Pero digamos, si uno no tiene como proyecto colectivo una visión y una estrategia y unos valores e ideología detrás, la verdad es que lo inmediato es, como vos decís, puede ser efímero. Efímero, pero sí. Por otro lado se me viene a la cabeza, ¿no?, el discurso de que desde Matri hicimos un banner de lo de Madonna. Sí. Digo, Madonna, la mina que fue juzgada como lo más absurdo, pop, superficial, físico exclusivamente. Digo, ¿escuchás el mensaje que hizo del premio a Mujer del Año? Y es realmente profundo. Digo, no sé si se acuerdan de Daria en MTV, sí, que decía que la hermana, esto es muy superficial lo que voy a decir, pero que decía la hermana de Daria, Daria le decía a la hermana, sos tan superficial que hasta a veces parece profunda. Digo, parece que nosotros lo que tenemos que jugar es eso, lo que parece corto, veloz, tal cual. Si no tiene una profundidad y una ideología fuerte, no llega, y la gente tampoco es tonta en las redes sociales. Y los temas son profundos. Exacto. O sea, estamos hablando de cosas que realmente, lo voy a decir así, no son pelotudeces. Estamos hablando de que se muere una piba cada 28 horas porque un chabón la caga piñas. Yo todo bien, pero los temas son tremendos. Sí, exacto. Entonces estamos hablando de cosas que son terribles. Las chicas de Las Casildas, que son del Observatorio de Violencia Obstétrica, pusieron a la luz este año que en la Argentina se practican 60% de cesáreas. Es terrible. Es terrible que te abran el cuerpo porque ganan tiempo, porque se quieren ir de vacaciones, porque quieren programar. Es terrible. Entonces, los temas realmente no. O sea, Lara Bertolini, que va a venir a hablar, es una compañera traba. La verdad es que si es lo que te va a contar, te querés morir. Entonces, lo que... O lo de la esperanza de vida. La esperanza de vida de 35 años que tiene colectivo trans es terrible. Entonces, como los temas son profundos, bueno, nosotros estamos buscando cómo hacemos que esos temas profundos, exacto, empiecen a sonar. Porque si los medios masivos de comunicación, que ya sabemos, son misóginos, machistas, no lo van a poner en la agenda, porque el Estado es misógino, machista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ponerlo nosotros en la agenda? Bueno, vamos a usar las herramientas que tenemos a mano, porque este es un medio colaborativo y realmente no está financiado de ninguna manera más que por el aguante de las compañeras. Y esto es muy importante, porque algo que pasa en los medios de comunicación es eso, que es que cuando se empiezan a financiar, empiezan a perder esa autonomía política, uh-huh, tan compleja, digamos. Esto no quiero decir que no esté bueno que haya financiamiento para los medios, ¿no? De no, claro, del otro lado tenés la contracara, que es que colaborativamente o de manera autogestiva también está cuánta profundidad en la actualización podés tener, si es una tarea militante voluntaria únicamente, y si a eso se le puede asignar una tarea, claro, firme en el tiempo. Bueno, ¿no? Convengamos que The Guardian, que es uno de los medios más importantes, ¿no?, periódicos del Reino Unido, es una cooperativa y es un medio colaborativo y es los más independientes y ha sacado denuncias impresionantes, y en temas de género es uno de los que más avanza. Claro, conformarse como cooperativa lo que hacen es poner el trabajo en el centro y también pensar la financiación, claro, singular. Claro. Además de que sea colaborativo en términos de, sí, de cuánta gente participa, digamos. Nosotros quizás en algún momento van camino a la cooperativa. Vamos camino a vaya a saber hacia dónde, pero sí, obviamente, lo que quiero decir es que cuando vos esto del financiamiento, digamos, Clarín no puede hablar en contra del campo. Esto está claro. Pero porque va a perder toda la pauta. Entonces, la colaboración en este sentido también tiene que ver con esto, porque frente a un Estado machista como el que en el que estamos viviendo en este momento, es muy complejo toda esta situación. Y creo que lo colaborativo ayuda a poder sostenerse en poder poner en agenda todas estas cuestiones. El martes que viene, entonces, el lanzamiento de Matria con este evento, que será una entrevista abierta y un debate, también un mercado de consumo feminista, habrá música, habrá exposición. Esto será en el Matienzo, en Pringles 1249, a las 6:30 de la tarde. Están aquí con nosotros Delfina Rossi, exdirectiva del Banco Nación, integrando este equipo de Matria, y también Lule Franco, comentándonos de este espacio multimedial y colaborativo por la igualdad de género. Muchas gracias por venir. Gracias. Seguirán entonces las debates y también todos los contenidos que van a estar produciendo, que van a poder tener también su pata radiofónica, imagínate. Una cosita pequeña, que por favor vengan a la feria que se va a hacer, que va a haber más de 15 pymes y cooperativas de mujeres. Es un momento de las pymes, necesitan mucho el aguante, así que los regalitos de Navidad pueden venir a hacerlos.